Síguenos en Instagram, arroba malvadosteamdj. Si dice que todos los hombres son muy iguales, entonces le gustan todos. El puto West Coast. A papá yo le juro por DJ el Ronnie, magnate. Yo Trace. Que me quieres, que me amas, pero la que sabes son las sábanas de tu cama. No sé si llamas, no sé si tratas, negro y con plata como siempre se retracta. Y dice que me quiere, pero a veces ni lo siento. Cuando es así, mínimo 3500 así. No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mía. Me casé de lo falso, de tanta traición y tanta porquería. Yo no jodo con nadie, si a la puta hipocresía. Por eso tú me envidias, porque soy real y me cuida el de arriba. La autoridad. Yo no corro con la de nadie, no. Y mucho menos camino con lo contrario. Nunca. Nací en un barrio donde están de moda las traiciones. Ajá. Yo sé que va a ser por beneficio todo el que se asome. Yo traen L, pero no de lealtad, sino de lambones. Soy el que la pone, me mantengo en la distancia. Si saludo es por educación, no coja la confianza. Me desvío, no es que estoy dolido, pero al peine le meto el mismo número de bala que de amigo en que confío. Son míos y la hipocresía se la siento. Tú sigues parado en 30, yo me voy a mover a 300. Soy amante a la paz, pero aquí el problema. Mira que mi vida vale, logramos que tenga mi cadena, eso da pena. Tienen más que yo y aún así me envidian. Envidia. Me odian y se guillan, su dema me la maquillan, son hipócritas. Pero lo más que a mí me quille es que si son tan doble cara, al menos usen dos mascarillas. Diga Tofarro. No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mía. Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. Indica Nino que lo no coro con nadie, yo siempre estoy en la mía. Siempre andamos trucho, cabrón. Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. Por eso la rosé yo, se chima la mía pa' la orilla y sabe que iba yo. The Big Boss, welcome to the remix. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si le invitan a salir dice paso. Ay. Ella te bloquea si no siente, quítame esa siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso. La soltera se está moviendo. Malvados D507. Se acabó la relación, no la vida. Se pelea y yo invito, sale. Por eso sal y dale, sal y sal y perrea. Muévete y perrea. Sal y limón en un vaso. Más tequila pa' que olvide ese payaso. Hey. Dembow, pa' la yale dembow. ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo flow. Que me están tirando de todos los area go. A mí me importa poco lo que se diga, te diga. William Landrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister con los piqueros. Que te robó todo el dinero. Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego las fumo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego. Pa' no lo cojas personal y yo sé que hoy día estás aquí mi pana y no sé si por bravo no estás mañana. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Soblotón, verá tu final con la ambición. La ambición es el primer paso a la vida. No me vas a decir, bebé, yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí. No me vuelvas a decir, bebé. A decir, bebé, yo no soy tu. cría. Y estamos en contacto todavía, pero ella me pone perdida. Y pa' que te duela yo le meto todavía. Recuerda que tenemos una cría. Y estamos en contacto todavía, pero ella me pone perdida. Y pa' que te duela yo le meto todavía. ¿Qué le pasó al trauma? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al trauma? La banda del esquite. ¿Qué le pasó al trauma? Que su mujer ahora lo tiene de vena. ¿Cuál es la llamada? ¿Qué le pasó al trauma? Dios mío, primero. ¿Qué le pasó al trauma? Por otro trauma. ¿Qué le pasó al trauma? Que su mujer ahora lo tiene de vena. No es mi culpa para nada. Mami. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Y mira Bang Bang si con nosotros te entromete. Pa, pa, pa. No quiere que lo apriete. Claro. Me da igual si tu amor me compromete. Nah. Me da igual. Contigo he puesto hasta el número 7. 7, 7. Si me entrego que tú me sujetes. Please. Yo por ti, tú por mí, que me ponga los grilletes. Los grillete. Somos dos cantantes como los de antes. Boleto y diamante. Se me para el corazón solo con mirarte. Busca a ti, te canto pa' que tú me cantes. Nos esperamos. Si los dos nos gustamos y la mirada no la pueden

como Nati Nash, Nash. Y los de atrás como Nicki Minaj, Nash. Para que cuando ella se me vire y me baile, le rebote eso de que plash, plash, plash. Que sea humilde como Karol G. Que le quepa todo en la boca como a Becky G. Que como Anita sin pena ya me baje downtown. Y que en la noche ya me haga un meneo sucio y meneo sucio. Meneo sucio. Que solo yo pueda ponerle la mano en Catalina y no envejezca con ella quiere beber. En el gueto lo pedían y a mi gente complacía, pero qué maleantería. Si en el gueto lo pedían y a mi gente complacía. Al comando dio el dato, a Cali ahora abastece. Y mi reputación como crece, al que habla mucho se le enmudece. Y al que la rompe se desaparece. Los veo celebrando con romo, pero dejan lo que sienta el plomo. Esos que hablan de lo agarro y de tono, como lloran en el retén cuando ven los. Quiero una bebecita, pero de esas que todavía no hacen cama. Y agranda la vivienda la fama. Los corazones están preñados y todos sabemos que eso es peligroso. No podemos olvidar nuestro pasado, anda guillao con esa guía. Mira, hermanito. Ya voy a hablarte claro, blog. No sé qué voy a hacer yo. Foco, loco. Me siento entre el amor y la Glock. Y yo canté que papayas no. Ese es un dilema cada vez que se enamora un chata. Estoy claro que esa es una vaina berraca. Va a llenarla de detalles, hace falta la plata. Y pa' matar los enemigos acá. Yes, I. Dove me quiero salir. Te puedes morir, Bosque. Yo sé que sí, yo sé que sí. Dan, dan, dan, dan, dan, suena así el fusil. Y mi pecho cuando ella está aquí. Bosque, Bosque, tú recuerda, acuerda que el que hace olvida, pero no el que le hace cero merma. No baje la guardia, que por fulanita de papaya y te queda, ey. Tus enemigos serán enemigos hasta que tú los mates, ey. Si tú no lo haces, te respiran en la nuca y te botan frase, ey. Dove me quiero salir. Te puedes morir, Bosque. Yo sé que sí, yo sé que sí. Dan, dan, dan, dan, dan, suena así. Fumando creepy en la yeca. Mi novia haga esto, el color rompe discoteca. Entramos pa' la disco, la pistola y la seta. Mirando malo soy yo, mirándote la tete, baby. Todo el mundo en el maleanteo. Y la baby perreando y pendiente al botelleo. Par de mordidos mirándonos feo. Pero dame una razón y te bajamos el dedo. Cante, le gustan los maleantes. Bebiendo del caminante. Perreame como antes. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía, mía. DJ Ronnie, el magnate. Mía, me lo decías. Cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías.

te tiene coño. Coño. Se te tiene coño. Coño. Coño. Coño. Coño. Coño. Se te tiene coño. Coño. Coño. Coño. Coño. Coño. Se te tiene coño. Stoute jongen, ik ontong met die lippen vallen. Homie juice, super sap, laat me drinken van je. Duurt lang voordat ik kom, dat vindt ze minder van me. Maar ze is happy als ik kom, nee ze hinder. Y estoy listo para el jangueo. Mi novia me dejó y ya tengo un booty nuevo. Hoy la NASA llegó a mi casa. ¿Qué pasa? Que todo el mundo en trago se pasa. Comen los confetis, se vuelve una amenaza. Enlace tu vibra y que viva la raza. Hay un party en mi casa. Invito a toda la muchacha. Llegan bien tranquilito y terminan bailando borracha. Hay un party en mi casa. Invito a toda la muchacha. Llegan bien tranquilito y terminan bailando borracha. Baby, ¿por qué y hasta cuándo? Si tú sabes lo que está pasando. Que te siento distante y te maquino mientras tanto. Y que todo lo que hicimos lo tiramos al barranco. Cero chiquillada, cero llanto. Si cuando te caes soy yo quien te levanto. Yo solo te pido que no toques otra cama. Cuando cae el manto, si yo sigo pensándote. Si yo sigo pensando en ti y tú sigues amándome. Y al demonio en que me convertí. Si yo sigo pensándote. Si yo sigo pensando en ti y tú sigues amándome. Y al demonio que me convertí. Me mató. Sit out real hot, gal. You a bounce and you bubble it natural. Bounce again, you fit like gymnast, gal. Give me, gal. Me love it when you balance panic, gal. Balance panic, gal. Wind up your body and stuck. Brace and balance, gal. DJ Ronnie, el magnate. Me love it when you wind up your body, gal. Wind up your body, gal. Wind up your body, bubble up. Me love how you brace and balance. Give all me finance, gal. Only for me you a go up. Sit down, panic. Maka check combien mimi top model. Fom mada douce bat kon si wou miel. Tic tac, bans bans soutwel. Ba an vie sket an pe pa check koukwel. Mwen ka aparet selman le bege bel. Mwen an kou pou sa, sa vyo Jack Daniel. Bwene fesou. Pa ki top poda an ka fesou. Son ta la sal e an ka pou mesou. Bile an pif kon sa ka bwene kou. Fom mada bat bat. Wada bat bat. Reino bat bat. DJ Ronnie, el magnate. Coco Lechel. Buzz bat fait qu'on go skater. Manka check combien mimi top model. Fom mada douce bat qu'on si wou miel. Tic tac, bans bans soutwel. Ba en vie skate en pepa check koukwel. Mouka apparaît seulement le bege bel. Bwe en kou pou sa, sa vyo Jack Daniel. Coco Lechel sa ka ba men. Gal pa la pen kari ba men. Mignon Will Chou na bet show men. Jack ta dat dans l'abdomen. Ou pe pa fait jouer si ou ni.